Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con una linda canción, Viva la Vida. Y mire, para estas fechas, muy acorde esta canción de Coldplay. Esta banda la lanzó en mayo del 2008 en iTunes. Buena música, buena selección, el equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Este martes 27 de diciembre, la última semana del año, y con noticias tremendas, ahorita les vamos a platicar, pero bueno, el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, nuestro community manager en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook, y me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, buenas Robert, noches. Buenas noches. Un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y como bien dices, estas noticias que nos empiezan a llegar. Terror, bueno, 2017. Pues hoy anunció la Secretaría de Hacienda, pues cómo van a calcular los precios, qué precios regionales, claro, que 90 regiones, que no sé qué. El caso es de que nos van a ensartar en promedio, porque hasta eso te lo dicen, entre un 14 y un 20% de aumento en las gasolinas. Tómala, tu regalo de Navidad. Sí. Realmente yo creo que, bueno, todo el mundo está enojado. Por supuesto. Nos sentimos que sí. Defraudados, nos totalmente sentimos engañados, o sea, bueno, caímos en el desengaño, por decirlo así. Pero lo más triste, Robert, es que, fíjate, yo tengo una analogía escuchando al director, ¿cómo se llama? José, ¿qué? El director de Pemex. Ah, pues ahorita lo escuchamos en el camino. Y bueno, y mi analogía es la siguiente, de este poder que hay encima en México, que de veras unos cuantos son los que controlan todo el país, y ver que sí es cierto, Pemex va a empezar a tener competencia y van a venir diferentes marcas y bla, bla, bla, shalala, y que supuestamente a partir de mediados de febrero, pues, en teoría debe empezar a bajar el precio de la gasolina por la competencia que va a entrar al país. La gran pregunta es, ¿qué condiciones y qué facilidades le van a dar a esas competencias y diferentes marcas a que entren? Porque a lo largo de la historia, déjame contarte que yo trabajé mucho tiempo en telefonía celular. Yo vi a Portatel, vi cuando llegó Telcel, vi cuando Portatel ya no daba una y Yusacel quería entrar, y a Yusacel se le hicieron de cuadritos para competir con Telcel, y así se lo han hecho a Movistar. La diferencia es que Movistar es una compañía gigantesca a nivel mundial y tiene los recursos para aguantar, y por eso sigue en México, y a pesar que, déjame decirte, gran parte de los recursos que tenía destinados a México los tuvo que desviar a Brasil, porque simplemente con la grilla y el poder no pudo invertir más en México. Es correcto, yo creo que... Y bueno, ves Nextel en qué paró, Yusacel en qué paró, ahorita están con AT&T, que es una compañía de Estados Unidos, me parece, a ver cuánto aguanta, a ver si al rato no se convierte en otra cosa. Y bueno, ¿quién sigue predominando? Pues Telcel. Date cuenta que esa misma analogía la vamos a ver en Pemex. Yo así lo predigo, ¿no? Porque, así es. Porque lo vi, ves cómo se comporta esas personas que manejan a México como un títere y hacen lo que les da la gana. Esas políticas extractivas, como dirían nuestros amigos del libro este, ¿Por qué las naciones fallan? Esas políticas van orientadas a proteger a los grandes monopolios, punto. Pemex es un monopolio. Telcel, Telmex, América Móvil es un monopolio. O ponte a ver quién es el dueño de la gas. Es la única marca nueva que hemos visto, al menos aquí en Yucatán. No, bueno, sé cuántas sí hay en el resto, no, pero, de la República. Pero vende gasolina de Pemex. Ah, bueno, entonces nada le sirve el nombre, la gas. No, pues vende gasolina de Pemex. Es lo que ya puede hacer con la reforma energética, que ya, que no necesariamente tengas que poner gasolineras de Pemex. Pero es como dices tú, es la misma gata revolcada. La reforma energética, pues sí, la reforma energética no está sirviendo de nada. Todos nosotros somos la gata. La gata revolcada. No, estos mendigos políticos. Nos pasan encima todos. Estos políticos que tenemos que lo único que quieren es conservar su coto de económico, de poder y de. Y pues eso, amigos, ya se está terminando y es el momento, sí, de alzar la voz, de decir que no estamos conformes y que, y bueno, yo nomás les pido una cosa a los políticos, dejen de robarnos, dejen de robar. Mire, si de veras se pusieran la mano en el corazón por los mexicanos y dejaran de robar, este país no entra en crisis, así de sencillo, pero bueno. Ahí los tenemos, todos van a estar estos días dando explicación, saliendo en los noticieros, en encuestas y dando explicaciones de esas esotéricas. El hecho es de que nos volvieron a pegar y nuestro señor presidente, con todo el respeto que se merece, es nos está robando, nos está engañando. Bueno, ya nos engañó un montón de veces y ahí vamos de nuevo. Desafortunadamente nos cerramos el año muy descontentos, yo eso percibo, eso siento, y pues híjole, vamos a ver cómo van a ir las elecciones del 2018. Porque pues, todo esto sí, como decías hace rato, como decías hace rato, de plano, pues cómprense un coche eléctrico. Yo sé que muchos van a decir, sí, ¿cómo no? Pero cuestan un montón. Pero bueno, pues algo tenemos que hacer, o sea, tenemos que hacer sentir a estos gobernantes que no estamos de acuerdo cómo están manejando las cosas. Y pues no sé, por ahí leí en redes, hay un montón de cosas que no consumamos gasolina, pues sí, nos encerramos o que no salimos. Pues sí, no puede salir, o sea, pues sí. Y digo, la situación es crítica, se viene una condición crítica el año que viene y ojalá que, digo, qué lástima que hasta el 2018 son las elecciones, porque pues, que hagan unas elecciones adelantadas, ¿no? Para sacar a estos que están aquí. Digo, ya sé que no hay mucho de dónde escoger a quién entre, pero este no, por lo menos, este ya hay que sacarlo lo más rápido posible, ¿no? Sí. Es terrible. Pero bueno, mire, el tema que le traemos hoy es, vamos a hablar sobre coaching. Ya ve que a nosotros nos encanta este tema. Y fíjese, el coaching organizacional, le vamos a dar algunos tips de cómo el coaching organizacional le puede ayudar en su empresa y sobre todo en condiciones de crisis, porque podemos solventar la crisis mirándola desde otros enfoques, con otros observadores, aprendiendo cosas nuevas, y eso es lo que te trae el coaching organizacional. Y sobre todo porque el año que viene, amigos, vamos a estar nosotros muy activos en el coaching, vamos a traer grandes coaches para traer talleres, conferencias. Nosotros vamos a estar impulsando los programas de coaching que tenemos porque creemos que el coaching es una herramienta que nos va a ayudar en un año tan difícil como la temporada que se nos viene, ¿no? Y pues lo único que hay que hacer ante las crisis es prepararnos, innovar, creatividad, y pues nosotros vamos a poner nuestro granito de arena trayéndole a usted todo lo que podamos del coaching en la medida de cómo podamos entender que nos ayuda, porque pues hay que encontrar esas nuevas herramientas que nos permitan solventar estas crisis que se nos viene encima, ¿no? Así es, Robert, me parece muy bien. Y bueno, pues el tema de hoy, le digo, vamos a platicar de eso, pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Grupo Modelo se une a la declaratoria de sector privado para la sustentabilidad de la península. La verdad que Grupo Modelo está haciendo muy bien las cosas al traernos la cervecería yucateca, pero a su vez implementando estos proyectos de sustentabilidad, acercándose a la comunidad, resolviendo problemas sociales. Ya ve que van a reforestar 200 hectáreas, ahora se unen a esta declaratoria de sustentabilidad de la península de Yucatán. También vamos a estar hablando seguido de nuestros amigos de Grupo Modelo. Vamos a un corte comercial, Juanel, y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción. Esta canción se llama The Reason. Es un sencillo lanzado en el año 2004 por la agrupación norteamericana de rock Hoobastank en su álbum del mismo nombre, The Reason. Fíjense que esta canción llegó al número 2 en el Billboard Hot 100 y en el número 1 en el Modern Rock Track. Buena música, buena selección de todo. Mire, ante el panorama de crisis y el panorama negro que vemos, yo creo que hay que sacar lo mejor de uno. Y hay que en estas fechas seguirse agradeciendo por lo que tenemos, agradeciendo por lo que ha pasado y agradeciendo a todos los que vamos a tener que ser frente ante una crisis. Y esa es una mejor manera de afrontar una crisis, con ese pensamiento creativo y no con los pensamientos negativos. Pero buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, déjeme darle una recomendación. Antes de que se acabe el año, nuestros amigos de Sadassi, principalmente en el fraccionamiento de Los Almendros, tienen ofertas verdaderamente sensacionales. Mire, de por sí, las ofertas que ya incluyen un aire acondicionado, en los modelos específicos de Ceiba, de las casas, modelos Ceiba y Trébol, es donde están agregando un segundo aire acondicionado de regalo. Así es de que, mire, es una importante inversión los aires acondicionados, así es de que si usted todavía alcanza a comprar su casa estos días, Sadassi está trabajando, dése una vuelta, platique con los asesores certificados que tienen, pregunte por estas ofertas y estos regalos que tienen para usted, arme su expediente. Los asesores le van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito posible para que usted pues estrene casa en enero y nos olvidemos de la crisis y enfrentemos la crisis ya con un patrimonio. No pague renta porque pues hasta le van a subir la renta. Entonces, pues es el momento de adquirir su propia vivienda. Márqueles, le voy a dar el teléfono de allá de Los Almendros, 611-4000. Haga una cita. Ellos trabajan de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Sé que el día primero, quizás 31 y día primero, trabajarán pues el 31 mediodía y el día primero pues es festivo a nivel nacional. Pero márqueles, hábleles, haga una cita con un asesor, vaya, arme su expediente. Y pues es muy fácil, la verdad que Sadassi, una empresa socialmente responsable, todavía le puede dar los precios 2016, que eso también es algo mucho, muy importante. 611-4000, márqueles, haga una cita. Y ya sabe, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. ¿Por dónde le entramos a este tema, Laura? Fíjate, aquí me llama mucho la atención esta parte del coaching, bueno, el impacto del coaching en las organizaciones, o más bien conocido como el coaching organizacional. Y vamos a hablar un poquito de las diferencias entre el coaching individual y el coaching organizacional. Y fíjate, Robert, que el desempeño de una organización en cualquiera de sus dominios a la hora de gestionarse, pues va a depender mucho del resultado, fíjate, de las conversaciones que tienen, de las conversaciones que no tienen, que tienen bien o que escasamente tienen. Y esto se contrapone, o bueno, versus cuando es un proyecto individual, ¿qué es lo que se ve? Pues el propósito que tienes, los descubrimientos de espacios de ceguera que tienes, por decir, tus puntos ciegos, por llamarlos así, o tus áreas de oportunidad, que mayormente se conocen así, las posibilidades y los pasos a seguir para lograr un trabajo satisfactorio de manera individual. Pero me llama mucho la atención esta parte que te digo, que todo se desenvuelve prácticamente en las conversaciones que se tienen, que no se tienen, que se tienen bien y que escasamente se tienen, porque esto lo vemos a diario en las organizaciones, tanto en las dependencias de servicio público, como en las empresas. Y te das cuenta como cliente cuando entras y encuentras un ambiente hostil. Claro, se nota, lo percibes. Digo, es el lenguaje corporal te dice más que lo que te pueda decir en palabras, ¿no? Sí, y a lo que voy es que el coaching organizacional más que nada se basa en estas conversaciones, claro, que es lo que siempre se tiene por, se pasa por alto. ¿Qué es lo primero que se busca en una organización? Pues los procedimientos. Sí, te vas a la parte operativa, la parte exterior del ser humano. O el protocolo, o esto se hace de esta manera, y luego se lo mandas a este otro lo revisa, y luego este otro. Pero nunca se fijan en qué tipo de conversaciones están teniendo, si están teniendo una conversación amigable, si están teniendo una conversación de servicio, si están teniendo una conversación de competencia, si están teniendo una conversación de rivalidad, si están teniendo una de discriminación, que también puede ser. Correcto. Y que eso muchas veces es lo que realmente provoca que no funcionen los procesos. Bueno, una de lo que hemos escuchado ya en tantos años trabajando con organizaciones, con empresas, ¿qué es lo primero que escuchamos en las empresas? ¿Que no hay comunicación? Que no hay comunicación, que tenemos mala comunicación. Y que no tienen compromiso. Y ese es de lo que estás hablando. ¿Cómo puedes tener compromiso en una organización en donde no hay una comunicación efectiva? No saben. O donde no hay una comunicación, pues digamos, calurosa, amigable, de bienvenida, de compañerismo. Si hay una conversación hostil, por supuesto, es muy difícil que tú te comprometas en un lugar, con un equipo, con un grupo de personas que todos están matando unos entre otros. ¿Qué compromiso puede haber allá entre estas personas? Pues quizás hay el compromiso de meterle el pie al otro. Y eso es algo que terminan vimos, haciéndolo, ¿no? Lo vimos en una organización, yo me acuerdo perfectamente que se acercaron precisamente por el temor de que ya se iban a agarrar entre ellos a golpes. ¿Sí? Y fíjense amigos, y esto que no nos espante, es común. Lo que pasa es de que cuando eso sucede, no encontramos la manera de cómo salir de ahí. Y precisamente el coaching organizacional te da las herramientas para que lo hagas. El coaching no te va a sacar de ahí. El coaching te va a enseñar para que salgas tú de ahí. Sí, te va a dar herramientas, distinciones. Correcto. Como decimos nosotros acá, a que te caigan algunos 20 y empieces a ver las cosas de una manera diferente. Sin embargo, sí, obviamente, requiere de un trabajo individual porque se inicia a partir del individuo observando estas conversaciones que se tienen en la organización, porque lo que carece la organización es a fin de cuentas lo que carece el individuo. Sí, fíjense amigos, aquí hay algo que es importante hablando de las distinciones para empezar a entender. Los fundamentos del coaching parten precisamente de lo que nosotros, el observador y el actor. Los seres humanos somos biológicos, históricos, emocionales, lingüísticos. Vemos el mundo desde nuestra historia y cómo nos ha ido. Nos ha capacitado para ver la historia de individual, la historia organizacional, la historia de la sociedad. Nos capacita para ver el mundo desde una cierta manera y en base a eso tomamos acciones en nuestras prácticas diarias. En base a eso armamos las conversaciones que tenemos con los demás. Entonces, uno de los fundamentos importantes del coaching organizacional es que tenemos que encontrar qué tipo de observador y actor somos en la organización. En el todo, correcto. No de manera individual, porque también esa es otra de las observaciones que hemos mal aplicado, que medimos nuestros resultados y no medimos la influencia o lo que estamos provocando en la totalidad del grupo. Correcto. Y fíjense, amigos, en el coaching lo que estamos buscando no es asesorar, no es proporcionarles información, no es o herramientas o técnicas, es cambiar el observador que están siendo o el actor que están siendo para que tengan la posibilidad de ver otras cosas que ahora no las ven. Sobre es todo así, mirándose así. A ellos mismos. Claro, claro, empezando por ahí. Provocadores, que están provocando a su empezando alrededor. Empezando por ahí. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos, Come As You Are. Es una canción de la banda de grunge Nirvana. Este es de su popular álbum Nevermind de 1991 y lanzada como sencillo en 1992. Es una buena, un buen grupo, ya lo habíamos tenido por acá, Nirvana. Esto fue del 92, buena música de los 90s, buen rock and roll. Este tiene géneros grunge o rock alternativo. Buena música, Juanelo, gracias. Bien, me acompañan Laura Alcalá y tenemos la ventana ecológica de Laura. ¿Cómo estás, Laura? Venga. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudar al medio ambiente. Y bueno, hoy vamos a hablar de las pilas o de las baterías, ya que estamos en plena época de estar, estrenando aparatitos eléctricos que usan batería, ya sean relojes, ya sean juguetes, ya sean lo que sea. Y bueno, recordar la importancia de que las pilas o las baterías están hechas de metales pesados como el cadmio, mercurio y plomo, y que son sustancias altamente nocivas y contaminantes tanto para el aire, la tierra, el agua y la fauna. Entonces, además de que son provocadores de incendios, no sé si ustedes hayan visto alguna vez un video donde agarran una batería de un celular y la martillan y tremenda explosión que se provoca después de estar toda inflada y un martillazo y queda inflada, ¿no? Y eso lo provoca el sol, sobre todo los soles de aquí de Yucatán que son tan intensos, provocan esos incendios. Sí, claro. Aparte de sí. La contaminación que es devastadora. Porque pues tú, bueno, yo lo que promuevo acá es que las pilas no las tiren a la basura, sino que las contengan en un recipiente resistente de tapa, por ejemplo, un bote de mayonesa, que son muy resistentes y son grandes, pues llevan muchas pilas, ya que lo llenes, entonces ya lo llevas a un centro de acopio o a un punto verde. Pero por ejemplo, si tú abres ese pote, sale un hedor espantoso, o sea, sí se siente la contaminación que provoca. Imagínate que estén tiradas ahí, dispersas. Bueno, es una contaminación terrible y pues nosotros, una sola batería puede dañar hasta 5,000 litros de agua. Entonces, y nosotros que tenemos que cuidar el agua que tenemos. Y nosotros que tenemos tanto este recurso en Yucatán, en el subsuelo, de veras que es tan importante que lo cuidemos. Sabemos que el primer manto ya está muy contaminado. Cada vez los pozos hay que hacerlos más profundos y de veras, si no lo cuidamos, híjole, bueno. En fin, la invitación hoy es recordarles que por favor no tiren sus pilas o baterías a la basura, que las contengan y que ya que esté lleno el recipiente lo lleven a un centro de acopio de baterías. Y pues bueno, pues nada más cuidar. Definitivamente mi recomendación es compren baterías recargables. Ahí venden allá en Costco unas blancas que por lo menos a mí ya me han durado 6 años. Vaya la promoción de Costco, pero creo que hay varias diferentes marcas que te pueden durar mucho tiempo y así no tienes que estarlas tirando, las recargas. Claro. Y de paso, pues te ahorras allá un dinerito. Entonces, amigos, esta es la invitación de Año Nuevo y esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les invitamos a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí pueden solicitar, llenan allá unas casillitas de cuestionario y pueden cotizar tanto el seguro de su coche, un seguro de vida, su seguro de casa, su seguro o un plan de ahorro, gastos médicos mayores. Y pues estamos a su servicio, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, mire, estamos platicando el tema del coaching de impacto en las organizaciones. Estamos platicándole cuáles son los fundamentos del coaching que hacemos nosotros en el coaching organizacional para que tenga usted una idea del potencial y de la importancia que tiene el coaching, sobre todo Mire, para los equipos de trabajo, para los ejecutivos de alto nivel, porque se están enfrentando a condiciones nuevas, diferenciadas, cambios en el mercado, la globalización y ahora la nacionalización y, en fin, el mundo cambiante al que se enfrentan, hay que aprender. Y fíjense, el otro punto es incorporar el aprendizaje a través de la práctica. Qué importante es este punto, porque estamos acostumbrados a que el aprendizaje pues se produce con la información, se produce con que vas y te tomas una conferencia, creemos que así se produce el aprendizaje. No. Y no es así. Bueno, no es lo mismo que te expliquen cómo jugar tenis a que lo estés practicando y que luego le vayas, claro, afinando cómo le... Bueno, incluso el golf, incluso la montada de bicicleta, tradicional ejemplo. Y fíjate, Robert, que una de las cosas para aprender y practicar, me voy a brincar un paso allá, es, por ejemplo, de tener nuevas interpretaciones, aprender a tener nuevas interpretaciones. ¿Cuántas veces, tú lo dijiste hace rato, vivimos de las historias y de los discursos en los que crecimos, de nuestros padres o de, correcto, nuestra ciudad, correcto, o de nuestra cultura, y que ya traemos una interpretación específica de ciertas cosas, de ciertos modos? Bueno, atrevernos a tener nuevas interpretaciones es practicarlas. Es decir, bueno, cuando alguien me está diciendo algo con lo que no estoy de acuerdo, en lugar de cerrarme y bloquearme, abrirme y decir, bueno, vamos a escuchar. No necesariamente quiere decir que yo esté de acuerdo con la persona, pero sí puedo aceptar desde dónde él me está diciendo estas cosas, ¿sí? Desde dónde él me está contando esta interpretación y atreverme a decir, ah, caramba, si lo escucho probablemente lo entienda y pueda yo tener una nueva interpretación de lo mío que ya sé, de lo que acabo de escuchar, y creo una tercera nueva. Y eso se le llama interpretaciones generativas, porque generas nuevas condiciones, generas... Y no nada más las interpretaciones a las que estamos acostumbrados, que se llaman descriptivas, porque las interpretaciones hasta ahora hemos sido acostumbrados simplemente a describir lo que está pasando. Y de ahí no nos quedamos, eso es cuando yo digo yo que nos quedamos en el problema. Ah, y puedes ser experto en saber que estás en el problema. ¿Así como el gasolinazo? Así, ve, todo lo van a ser interpretaciones descriptivas. Todo el mundo nos va a estar diciendo la descripción del fenómeno. Sí, de cómo, de cuándo, sí, de por qué. Pero no nos dicen cómo generar una nueva imagen, interpretación. Una nueva interpretación. El coaching organizacional te va a enseñar hacer interpretaciones generativas. Una fabriquita de autos eléctricos en México para que le demos un batazo a esos gringos que los venden tan caros. Pues ya los hay, digo, no sé. No, pero en México, que nazca de aquí y a buen precio, sí, que sea accesible para todos. Oye, caramba, esos autos que valen 1,000,000 de pesos que son eléctricos, ¿qué más tiene de diferente que uno de a motor de gasolina? Nada. Nada. Es más barata, además. Exacto. Bueno, no sé, pero sí, las piezas que tienen y la construcción de las mismas, te puedo asegurar que cuestan lo mismo, sin embargo lo venden a 3 veces más, porque por el oportunismo. Bueno, ese es mi juicio. Pero bueno, otro punto. Pero esa es una manera, de hacer una interpretación generativa. Generativa. Que te lleva cambio a un resultado diferente. Ok. Y el secreto en las organizaciones es saber encontrar los resultados que queremos lograr. Y atreverse a hacerlo de una manera diferente. Y fíjate, claro, allá entra, Robert, tener esos nuevos o encontrar esos nuevos estados de ánimo. ¿Cuántas veces en coaching, en los talleres, muchas veces le preguntamos al equipo de la empresa, si ustedes describieran a la empresa como una persona, ¿qué estado de ánimo le pondrían? Sí, y muchas veces hemos tenido gruñona, enojona, de mal carácter, negativa. Hemos escuchado muchos estados de ánimo, sí, cómo no, que eso refleja siempre todo lo demás que viene abajo, que son las personas que conforman esta empresa. Y el hecho de crear un nuevo estado de ánimo y practicarlo. Tú nos has puesto varias veces el ejemplo del dentista que cambió a toda su organización y se volvió muy famoso, incluso ahora da talleres y cursos de cómo cambiar el estado de ánimo de una empresa, y él empezó poniendo post-tips en todo lo largo de sus pasillos, en las puertas, diciendo: sonríe, saluda cuando veas a alguien, pregúntale cómo está, dile buenos días, con pequeñísimas acciones de esa manera que realmente cambian tu estado de ánimo. Cambió el estado de ánimo de su consultor. Y logró cambiar el estado de ánimo. Y fíjense, esta persona existe, amigos, es un australiano, no me acuerdo su nombre, pero después escribió un libro que es muy famoso. Hay una corriente que así correcto, como está Louis Hay de tú puedes sanar tu vida, y hay una corriente de eso, también hay una corriente organizacional de esta metodología del cambio del estado de ánimo en la corporación. Pues amigos, todo esto se lo puede proporcionar el coaching organizacional, y creo que es importante echarle una mirada, porque a lo que nos vamos a enfrentar el año que viene... Necesitamos practicar nuevas cosas. Necesitamos encontrar cómo hacerle, pero es importante que usted reflexione con nosotros y que tenemos esa creatividad y esa innovación para ver las cosas de diferente manera, cambiar ese observador que somos para crear nuevas condiciones de todo lo que le estamos platicando. ¿Es posible hacerlo? Sí, sí es posible. Con todo y crisis, también. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios, estamos escuchando Adam Song, es un sencillo de Blink 182, Blink, este grupo tercero y último extraído de su álbum Enema of the State, es una canción que alcanzó importantes éxitos en las listas, consiguió un segundo lugar en las listas de Alternative Songs, es una canción de 1999, rock, punk. Adam Song, buena música de este Blink 182. Buena selección, Juanelo, para hoy, martes 27, ya se está acabando el año. Vamos al fin de semana para festejar el año. Festéjelo bien, con conciencia, con la seguridad de enfrentarnos a lo que viene el próximo año, con todos los regalitos que nos dieron nuestros amigos del SAT o nuestros amigos de Hacienda. Pero mire, no hay, como decía el dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Así es de que hay que verlo con optimismo, hay que verlo con ojos de aprendizaje, porque esto también nos tiene que llevar a un aprendizaje para no seguir cometiendo los mismos errores de seguirse en elecciones metiendo a esta gente que lo único que ha venido a hacer es robarnos, así es de que ya basta. Bueno, yo porque estoy enojado. Todos. Pero no es el único. Pero hay que echarle. Bueno, mire, le voy a dar una recomendación. ¿Quiere usted aumentar sus ventas? Pues claro, ¿no? Todo el mundo va a decir, pues sí, pues métale al internet, porque vender en internet, este año por lo menos, tuvieron un 57% de incremento las ventas en internet. Cada día todas las empresas, usted encuentra todos los productos y servicios en internet y esto va a seguir creciendo. Entonces, si usted todavía no vende en internet, lo va a tener que hacer si le quiere dar una mordida a ese mercado gigantesco. Y eso, pues, tiene usted que aprender a hacerlo. Y nuestros amigos de Adibor, la agencia de marketing digital, que está trascendiendo fronteras, es una empresa 100% yucateca, que ya es franquicia a nivel internacional, así es de que, pues usted dirá, ellos tienen expertos especializados en redes sociales, en Google, en internet, en todo lo que tenga que ver para que usted venda su producto o servicio en internet. Métase a su página, arroba a www.adibor.com.mx. Y platique con ellos y verá de lo que le digo. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y estamos hablando del el impacto que tiene el coaching organizacional. ¿Y con qué seguimos, Laura? El discurso. Y bueno, pues lo que incorporamos viene de la historia, de nuestra experiencia, de lo que aprendimos y la mayor parte de nuestro aprendizaje, pues del discurso que venimos dando. Y fíjate, Robert, que para estas interpretaciones nuevas o generativas, en donde se cambie, me gustaría continuar con estas, por ejemplo, hablé hace ratito de crear un nuevo estado de ánimo, porque a través de ese nuevo estado de ánimo creamos un nuevo discurso, hacemos una nueva práctica de nuestro hacer, y que eso nos lleva también a una nueva corporalidad. Si antes claro. llegabas con el ceño fruncido, con el cuerpo tieso, con ganas allá de ahorcar, no sé, a tu secretaria o a quien sea, pues bueno, el estar cambiando esos estados de ánimo, el estar cambiando esta conversación, el estar cambiando este discurso, va a cambiar y va a impactar en tu corporalidad. Claro. Y en las reacciones que vas teniendo. Porque fíjense, amigos, aunque no lo notamos, pero todo lo que hemos aprendido de nuestra historia, de nuestras experiencias, nos lo hemos incorporado. ¿Qué quiere decir? Que se lo hemos enseñado al cuerpo y el cuerpo lo muestra, como lo que estás diciendo. Y recordemos que el cuerpo siempre está presente. No hay manera de que oculte el cuerpo lo que está sucediendo adentro y lo que está pensando la persona. Correcto. Por ejemplo, entonces, lo que incorporamos viene de nuestra experiencia y de nuestras historias y de lo que aprendimos. Si aprendemos cosas nuevas, nos las vamos a incorporar, y ahí es donde viene la importancia de incluir nuestro cuerpo, es de, qué estado cambio, de ánimo traes, del cambio de la corporalidad, qué emocionalidad traes. O lo imponemos a la inversa, la secretaria siempre geniuda o siempre malhumorada, o el intendente que siempre responde, no hay, ¿te acuerdas de ese? De ese programa, no hay de que todo lo que pedías Alejandro no había Suárez. Porque el empleado tenía flojera de ir a buscarlo o lo que sea. Bueno, todo eso viene por la manera en que está pensando, por el ambiente que hay en la organización, y al ir cambiando todo eso, va a ir aflojando y va a ir cambiando esa corporalidad de los integrantes de la corporación. Y fíjense, amigos, es importante que entendamos que la conversación que nos lleva a estas interpretaciones generativas o la conversación para la acción es aprendida. Y eso lo practica usted en los talleres de coaching, en las sesiones de coaching, y eso es a lo que lo invitamos a los ejecutivos en el coaching organizacional. Sí, a cambiar esa manera automática en la que nos desplazamos en el día a día hoy, que no nos está funcionando, que nos está llevando a estos pues problemas en la organización, y que al salir de este automatismo entramos a esta etapa que tú dices, Robert, en donde echas una nueva mirada y empiezas a tener experiencias de diversos tipos al hacer ya conscientemente las cosas de una manera diferente. Y fíjense, con todo esto logramos formar redes de conversación, redes de compromisos entre todos los miembros de la organización, sobre todo los directivos, los equipos de trabajo, redes donde verdaderamente cada uno conoce, entiende el compromiso, conoce, entiende cuál es el propósito de por qué está ahí, sí, como equipo del, y como individuo. De lo que van a practicar y el sentido en el que lo están haciendo, más bien el por qué están haciendo lo que hacen. Correcto. Trayéndolo a la conciencia, nuevamente eliminando esa parte de que trabajamos por inercia y hacemos lo mismo siempre sin pensar por qué lo hacemos, ¿no? Fíjense, amigos, y todo esto, créame que lo podemos encontrar en las diferentes etapas del coaching organizacional, porque parte de coaching de equipos, coaching ejecutivo, talleres, conferencias, y esto es importante que usted lo experimente. No nada más porque esté de moda el coaching, lo tiene que experimentar y ver los resultados. porque hay algo que muchos ejecutivos nos preguntan, oye, ¿y esto cuándo voy a ver resultados? ¿Cuándo voy? Le digo, son inmediatos. Sí. La verdad que cuando logras una conversación con los ejecutivos, con el equipo de trabajo, los resultados son inmediatos. Y se van a dar cuenta que muchos hasta me dicen, no, oye, pues eso yo ya lo sabía. Ah, sí, estoy seguro que sí. Lo que pasa es de que no sabías cómo aplicarlo. Sí, o lo traes en el hábito. O lo, no traes, lo traes en la conciencia. O sea, no buscas, no lo traes a tu presente de manera para hacerlo, de manera intencional, va. Sino que nos hemos dejado llevar por la inercia y por ese hábito repetitivo de hacer las cosas y no nos hemos percatado que hemos caído en un estado de ánimo pues que contamina en lugar de crear esa armonía, ¿no? Y entonces, bueno, amigos, pues la invitación es que usted se ponga en contacto con nosotros porque, le repito, el año que viene, bueno, aunque ya los tenemos, pero el año que viene vamos a hacer énfasis fuertemente en los programas de coaching que tenemos para usted. www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí está. Para o que nos escriban contacto. contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Vámonos, Robert. Vámonos, se acabó el programa. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.